en el día de hoy están volviendo la mayoría de los colectivos, de las organizaciones, de las delegaciones que estuvieron participando en el encuentro, y también se está realizando el cierre, y sobre el mediodía se va a decidir la sede del próximo. O sea que a partir del mediodía comienza el éxodo de Salta de vuelta para las ciudades. Sí, empezó antes, ¿no? Porque en general los cierres tienen como una, son como un acto más formal, y luego de la marcha que se hace los días domingos, que fue el día de ayer, una marcha, les cuento, de 4 horas y media caminando. Sí, y si leímos por cerca, las calles de Salta, cerca de 40.000 mujeres leímos que habían, sí, estado caminando, lo cual era una cosa impresionante de 40.000 mujeres, que además es el número de inscripciones que hay, que muchas veces, bueno, gran parte, o una parte por lo menos, de las mujeres que va a los encuentros no se inscribe formalmente, sino que simplemente va. Total. Y participa, así que sí, es un número enorme de mujeres recorriendo Salta, y además con la particularidad que tiene esta ciudad y esta provincia, bueno, que tiene... En Salta el clima, digo, la gente, lo que no formaban parte del encuentro, ¿hubo hostilidad, más bien hubo buena onda? ¿Cómo estuvo ese tema? No supimos de grandes problemas durante el encuentro. La verdad que se esperaba un clima mucho más adverso en la gente. Lo que sí había era, y estaba instalada, una campaña grande de desinformación sobre los encuentros. El Tribuno de Salta, el diario de aquí más, el resto de los medios de comunicación, no pudimos ver televisión, pero nos comentaron gente del lugar que, bueno, hacía un mes que se venía instalando toda una idea de que caían las hordas de mujeres en contra de la familia, destruir toda Salta, romper todas las iglesias, los edificios públicos, todo eso estaba como instalado, porque cuando conversabas con la gente era lo que salía primero como sentido común. Pero en general sí notamos que había toda otra porción de gente, de mujeres sobre todo, muy receptiva con el encuentro. Lo que sí me parece que a diferencia de otros, se vio mucha mayor presencia de o católicos, o gente como de civil, pero controlando todas las actividades del encuentro. Imagínate un encuentro de miles y miles de mujeres, donde aparecen hombres vestidos medio formalmente todo el tiempo, metiéndose entre las plazas, claro, en la movilización. Creo que lo disimulan poco, ¿no? Podrían mandar mujeres, aunque sea vestida de civil. Con sus... Claro. Y bueno, eso sí, la verdad que se notó. Y otra cuestión fue una enorme presencia policial uniformada en todas partes. La verdad que no sabemos si Salta es siempre así, pero era notable la cantidad de policías y bueno, y la catedral totalmente vallada una cuadra antes. Claro. Así que sí, eso sí te lo podemos decir en relación al nivel de militarización que tenía la ciudad esperando el encuentro. Pero el clima durante el encuentro no fue malo, digamos, no hubo demasiados problemas. De hecho, en la movilización del día de ayer frente a la iglesia, fue una movilización de las más tranquilas que hubo en los encuentros. Ah, muy bien. Juli, ¿cómo estás? Te habla Sebastián. ¿Qué tal? Las conclusiones, ¿cuáles fueron las conclusiones que pudieron arribar? Y en ese sentido, ¿cuáles eran los ejes de debate que estuvieron más candentes o hubo más discusiones? Bueno, hubo 62 talleres. Cada vez hay más. O sea, 62 talleres significa que hay... Va a tener que hacer una semana, Juli. Va a tener que durar una semana el encuentro. ¿Cómo? Va a tener que durar una semana. Tendría que ser más largo. Y hay muchos talleres autogestionados que se empiezan a sumar. Por ejemplo, todos los vinculados más a la sexualidad y a la diversidad y disidencia sexual, que se han incorporado. Una cosa notable es que fue el primer encuentro donde se dio la incorporación de mujeres trans y travestis en las comisiones de debate, en todas partes, que hasta ahora no venía pasando, increíblemente, pero había ciertas trabas a que participen. Bueno, en este encuentro estuvieron incluso en las temáticas contempladas todas las identidades sexuales, eso es muy interesante, pero me parece que sí, el tema fundamental volvió a ser el tema de la legalización del aborto. Bueno, a 10 años de nacida la campaña por el derecho al aborto, después de 5 presentaciones al Congreso del proyecto de ley, y bueno, con un cajoneo permanente, ese fue como el leitmotiv del encuentro, o quizás el tema más fuerte que se trabajó y que incluso encabezó la marcha, ¿no? La campaña por el derecho al aborto también como el reclamo central y el más difícil y el más preocupante para los sectores conservadores, porque tiene que ver claramente con la autonomía de las mujeres, de poder decidir. Básicamente eso, también hubo un señalamiento fuerte a la situación de violencia y de femicidio en Salta. Sí. Ustedes saben que en lo que va del año hubo 14 femicidios. Sí. De los, obviamente, sí, bueno, de hecho, hace muy poco sucedió lo de la maestra rural, que por frenar un abuso hacia uno de los alumnos termina siendo apuñalada, como de 20 puñaladas, una cosa muy muy muy perversa. Exactamente, bueno, y eso obligó al gobernador a declarar la emergencia en violencia, así que para que lo tenga que asumir desde el Estado, realmente es una situación muy grave la de Salta, así que el tema de la violencia y de la trata de mujeres también en Salta como un lugar clave, porque tiene zonas de frontera importantes donde hay mucho tráfico en ese sentido, se trabajó. Pero bueno, sigue siendo el tema del aborto quizás como el reclamo más fuerte y más difícil al mismo tiempo del encuentro. Se señaló muchísimo el tema del Papa argentino y el aborto clandestino, así como una consigna. Claro, sí. Y también toda la situación de la oposición del gobierno nacional a tratar, primero a tratar, ¿no? Porque no se ha tratado seriamente el proyecto. Y claro, obviamente aprobarlo. Y a propósito de eso, hablábamos acá en el piso antes de charlar con vos, Juli, decíamos también la reforma del Código Civil, que uno de los puntos fuertes donde retrocedía justamente tenía que ver con esto. ¿Tuvo también tema de debate la reforma del Código? Sí, sí. Se planteó como una preocupación el tema de desde dónde se empieza a definir que comienza la vida y los derechos del nonato y todas estas cuestiones que obviamente van a contramano del reclamo por el derecho al aborto y la posibilidad de las mujeres de decidir, porque en realidad, bueno, sientan, ¿no? No sé si se llama jurisprudencia, pero sientan un antecedente, bueno, que puede servir para negar derechos. Después se trabajó también el tema de los no punibles, que sabemos que son los abortos que están permitidos por la ley, digamos, claro, en los casos de violación o salud de la mujer, y eso tampoco se cumple en la realidad. Y un concepto que me pareció bastante interesante, que se está trabajando desde la campaña por el derecho al aborto, es la idea de que todos los abortos son no punibles, porque en realidad un embarazo no deseado afecta a la salud de las mujeres, ¿no? Si pensamos a la salud como una cuestión amplia que va más allá de lo físico, de lo biológico, ¿no? Y que incluye lo social, lo psicológico, lo sentimental, etcétera. Bueno, obviamente, llevar a término un embarazo que por distintas razones no es deseado, bueno, sin duda afecta a la salud de las mujeres y un aborto en este caso debería ser no punible. Juli, y más allá de todo esto, lo colorido, ¿cómo estuvo eso? ¿Hubo fiesta? ¿Se encontraron? ¿Guitarra? ¿Todo eso? Sí, por supuesto. Todos los encuentros tienen, digamos, parte de la carga más intensa tiene que ver con todas las actividades que se dan no oficiales, que no son los talleres, que no son los grandes actos, sino que son los encuentros en las plazas, las obras de teatro, los recitales, bueno, conocerse entre un montón de compañeras. La verdad que eso estuvo muy fuerte. La peña que se hizo anoche también fue un momento de encuentro, de baile. Imagínense, después de caminar 4 horas y media, seguimos bailando. ¿Vos siempre de alpargata, Juli? Había mucha, mucha fuerza. ¿Siempre de alpargata vos? Sí. Juli, la última, antes de despedirte, bueno, dejarte ahí que termine el encuentro. ¿Qué se rumorea de la próxima sede para el año entrante? ¿Qué se habla de ahí? ¿Dónde puede llegar a ser el nuevo sitio? Bueno, eso hasta el mediodía no se va a saber. Hay como lugar, hay provincias que traen sus propuestas. Algunos decían que querían llevarlo a la zona de provincia de Buenos Aires, al ser un año electoral que podía servir para presionar por la cuestión del aborto. La verdad que no sabemos qué posibilidades tiene Capital Federal, y otras zonas propuestas son Catamarca, Mendoza, bueno, pero la verdad que no está muy claro. Otros años pasa que ya se rumorea cuál parece que viene con fuerza para ganar. En este caso, la verdad, no tenemos certeza hasta dentro de un par de horas.